sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Hoy, 21 de marzo, es el Día Internacional del Títere y para ello tenemos como invitado al titiritero y director de La Puerta Títeres, este grupo argentino-ecuatoriano, a Daniel Alcolés. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, con Dani vamos a hablar durante esta primera media hora del programa sobre los títeres en sí y sobre algunos proyectos, también sobre tu experiencia como titiritero, para que nos comentes. Y eso, empecemos por ahí, ¿te parece? Bueno. Y entonces cuéntanos, Dani. Bueno, Daniel, él es titiritero, cuéntanos un poco de cómo, sobre tu carrera como titiritero y acá en Ecuador, lo ya que se viene haciendo con La Puerta Títeres. A ver, mi acercamiento a los títeres, la elección de los títeres como una profesión tiene mucho que ver con el haberme enamorado de estos personajes. Yo empecé en la adolescencia, trabajaba con un grupo que hacíamos rock, hacían rock, yo hacía la parte técnica. A partir de ahí nos invitaron a participar en una comedia musical con actores y, bueno, me metí a actuar porque sí. Y allá por 1983, un poco antes, a partir de un trabajo que tenía en el municipio, en un municipio de la Patagonia, me tocó acompañar a un grupo de títeres a hacer una gira por la zona de donde yo soy, de donde vivía. Y así que estuve unos 15 días girando con ellos. El elenco se llamaba La Luna Borracha y César Nadeño Oscar González. Y realmente en esos días que compartí con los títeres, con estos dos titiriteros a quienes recién conocía, me enamoré perdidamente tanto de la profesión del titiritero, de la mística, del amor, de la pasión que yo veía en ellos por los títeres, pero también por la magia por la relación mágica que se establece entre el títere y el público. A mí me parecía fascinante en las funciones, bueno, vi muchas funciones de ese espectáculo, era una borracha. Las primeras me enganchaba con los títeres, luego empecé a ver al público y esta cuestión de que aparece el títere e inmediatamente se establece la convención de que es el personaje, la relación con el público es inmediata. Entonces yo ya venía haciendo trabajo de actor, había trabajado bastante como actor y bueno, y sabía técnicamente cómo era el proceso de creación del personaje, luego el personaje en la escena, cómo el personaje se proyecta hacia el público, todo eso, y siempre había como que hacer esta cuestión de romper la cuarta pared para llegar al público. Y yo veía que en los títeres no, que el títere aparecía, en primer lugar el títere no representaba a, sino que era el personaje. Eso era lo primero. Luego salía como el personaje y ya está, ya era el personaje para el público también. Entonces, esa magia, esa inmediatez en establecer la convención, es como que realmente me partió la cabeza. Y el poder convivir con Oscar y con César, ellos paraban en mi casa, andaban en una camioneta, una rastrojero muy viejita que se llamaba Abelarda. Nos quedábamos en la noche hasta muy tarde conversando, tomando un vinito, tocando la guitarra, hablando de los títeres, de la gira, y todo eso me sedujo infinitamente. Así que a partir de ahí dije, yo quiero esto para mi vida. Y bueno, y empecé a buscar la forma de cómo empezar a transitar este camino. Y una vez que empecé realmente, ya dije, sí, esto es, ¿no? Al año de estar trabajando con los títeres, presentando La Colina de la Música, que fue nuestra primera obra, monté un espectáculo solista y tuve la oportunidad de irme de gira a la Tierra del Fuego. Eso es bastante lejos. O sea, si bien yo soy de la Patagonia, pero del norte de la Patagonia, y desde mi pueblo hasta la Tierra del Fuego es bastante lejos. Y estrené un espectáculo en la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Y fue mi primera gira solista. Entonces, me acuerdo que cuando llegué a esa gira, que duró unos 2 meses, llegué a mi pueblo, hice unas presentaciones y vino un amigo escultor, Rafael Roca, con una maleta, en mi caso, una maleta roja. Me entregó la maleta y me dijo, Dani, meté tus títeres acá adentro y andate. Y eso hice. Metí los títeres en la maleta roja y me fui. Me fui, que no significa que no volví nunca más. Sí volví, regresaba a Roca, pero es como que a partir de ahí entendí que esta profesión tenía que ser itinerante. Que necesariamente necesitaba la itinerancia. Entonces empecé a desarrollar eso, a desarrollar mi trabajo con los títeres en una perspectiva de andar caminos, de ir. Los espectáculos son en los que trabajo son siempre pensados en que se puedan presentar en cualquier espacio, en que pueda ser transportable. Entonces eso me ha permitido andar desde la Tierra del Fuego hasta el sur de México con esto de los títeres y presentarme en los mejores teatros de algunos países, pero también presentarme en comunidades campesinas, también presentarme en zonas de conflicto, ahí donde hay una guerra, también estuvimos con los títeres metidos en el conflicto de los zapatistas con el gobierno mexicano, estuvimos trabajando con los Médicos Sin Fronteras de Nicaragua, ese tipo de cosas fueron gracias a esta elección que tomé en algún momento de decir que sean los títeres los que vayan y yo voy con ellos. Así más o menos fui desarrollando la profesión. Cada tanto regresaba a mi pueblo, me tomaba un tiempo para estar ahí, para trabajar con los compañeros que siempre están ahí, que tienen su base ahí, montar espectáculos tal vez un poco más grandes, con más recursos técnicos, estar allí un año, hacer 2 años, hacer la experiencia, montar el espectáculo, pero luego los títeres se ponen inquietos en la maleta y dicen vamos. Y ya, hasta que en el 2003 llegué a Ecuador, yo venía en una gira y dije, bueno, aquí me quedo 3 meses en Quito, ya conocía Quito, ya había estado, conocía gente, estaba enamorado de este lugar, de esta ciudad, del país. Y me quedé 3 meses, luego fueron 3 meses más, luego fue a hacer la visa de residencia y ya van 11 años. 11 años y ya soy quiteño, de Aucas. Conversamos con Daniel Alcoleas, él es titiritero y director de La Puerta Títeres, que es un grupo argentino-ecuatoriano de títeres. Cuéntanos un poco sobre el proyecto en sí y de ahí la conformación del grupo. Ya, entonces, a partir de que me quedé aquí en Ecuador, en Quito, yo tengo una relación muy fuerte de amistad y también profesional con la Rana Sabia. Siempre estoy cerca de ellos siempre están cerca, siempre me reciben. Entonces me quedé trabajando, pero siempre como solista. Hasta que en un momento, a partir de una propuesta que se hace en el Encuentro de Mujeres en Escena, que organiza la Fundación Mandrágora, que traen un taller de manipulación para principiantes, yo decido tomar ese taller de manipulación para principiantes, porque quería ver, o sea, sentía la necesidad de regresar a mis primeros pasos para ver en qué había cambiado yo, ¿sí? Y técnicamente qué me había pasado y todo eso. Me meto al taller, lo dictaba la gente del Teatro Tempo, y ahí conozco un grupo de gente que me proponen que les dé yo un taller de construcción. A partir de ese taller de construcción y la pasión que veo en esta gente por los títeres, les propongo a ese grupo integrarse a La Puerta. Y bueno, y a partir de ahí entonces se integran ya 3 compañeros, 2 compañeras y un compañero en un principio, como parte de La Puerta Títeres. Entonces ahí, a partir de eso, hay que empezar a replantear el proceso ya no del titiritero solista, sino del trabajo grupal, que implica muchas cosas, pero bueno, y empezar a buscar una estética en común, porque, a ver, yo soy, que estaba planteado que yo era el director artístico del grupo, pero no el director del grupo. El grupo tiene un funcionamiento horizontal, democrático. Entonces, a partir de eso, es como que las propuestas son propuestas grupales, y yo simplemente hago una coordinación artística. Entonces, empiezan a aparecer propuestas nuevas, tal vez hasta estéticas nuevas. Empezamos a buscar un camino en conjunto, ya no es mi decisión, sino que es la decisión de un colectivo. Este colectivo de alguna manera empieza a tomar su propia dinámica y hay que empezar a incorporar más gente. Ahí aparecen algunas personas. Y bueno, en este momento somos cinco integrantes en La Puerta Títeres. Tenemos 5 espectáculos en repertorio, uno de ellos está duplicado. Cachivache SMH tenemos dos versiones idénticas, porque bueno, una en un momento se fue de gira al sur del continente y con la otra estuvimos trabajando acá. Y ahora estamos empezando, a partir de la incorporación de esta gente nueva, de ideas nuevas y todo esto, estamos empezando a meternos en lugares donde yo no había pensado. Por ejemplo, ¿qué pasa con los títeres y los medios audiovisuales? Entonces estamos empezando a trabajar en un proyecto que tiene que ver con la creación de videos utilizando títeres, que es algo que se ha hecho, ya está muy hecho, pero nosotros estamos proponiéndonos hacer esto ya como un producto artístico también, ¿no? Y desde el grupo, eso es un cambio, creo que es súper importante, porque nos va a abrir un poco la cabeza, sobre todo a los que tenemos más años, o alguien como yo que vengo de la época en que el teatro era en blanco y negro. Entonces, claro, meterme con estas nuevas cosas que me parece súper interesante, me parece que es muy, que es un despertador, así, un despertador del cerebro, un despertador del alma, empezar a buscar, a investigar cosas nuevas, ¿no? Entonces los proyectos van por ahí, van por decir, tenemos un grupo consolidado, tenemos un espacio de trabajo en un lugar bellísimo como es San Marcos, tenemos desde el año pasado un espacio que es un taller escuela, donde ya hay 15 personas que están trabajando con los títeres desde una, pero se está trabajando desde una visión absolutamente profesional y técnica del teatro de títeres, no el tallercito de una semana, sino un taller continuo, un taller escuela continuo con procesos con el tiempo necesario para producir. Con este grupo, con el primer grupo, porque ya tenemos dos grupos de el taller escuela, con el primer grupo un número de estos chicos integraron un elenco, sería el elenco estable del taller escuela de La Puerta, y con ellos vamos a estrenar dentro de dos semanas precisamente La Colina de la Música, que es la obra con la que nació La Puerta Títeres hace 31 años. Entonces estos son los proyectos y estas son las cosas que creo que deciden los títeres, estos caminos y no uno. Conversamos con Daniel Alcoleas a propósito del Día Internacional del Títere, ahora 21 de marzo, y vamos a escuchar un poco de música de titiriteros. Vamos a escuchar a Osvaldo Maggi con el siguiente tema. Andando de pueblo en pueblo, andando de plaza en plaza, llegamos antes de ayer y nos iremos mañana. Llegamos antes de ayer y nos iremos mañana. Caemos sin avisar y sin lavarnos la cara. Nos vamos para otra parte cuando se nos da la gana. Nos vamos para otra parte cuando se nos da la gana. De allá para aquí, de aquí para allá. Si el mundo es redondo, te volveré a encontrar. De allá para aquí, de aquí para allá. Si el mundo es redondo, te volveré a encontrar. Tocamos la pandereta, bailamos en una pata, atravesamos fronteras volando sin tener alas, atravesamos fronteras volando sin tener alas. Les mandaremos postales desde una estrella lejana, con un beso para vos y un beso para tu hermana, con un beso para vos y un beso para tu hermana. De allá para aquí, de aquí para allá, si el mundo es redondo, te volveré a encontrar. De allá para aquí, de aquí para allá, si el mundo es redondo, te volveré a encontrar. Si el mundo es redondo, te volveré a encontrar. Si el mundo es redondo, te volveré a encontrar. Continuamos aquí en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Estamos conversando con Daniel Alcoleas, que él es el titiritero, a propósito del 21 de marzo, que es el Día Internacional del Títere. Y durante la canción conversábamos sobre esta distinción entre el títere y la marioneta. Se lo conoce el 21 de marzo como el, aquí para América, como el Día del Títere, y en Europa como el Día de la Marioneta. Cuéntanos un poco sobre esto que comentaba. La cuestión es que para Latinoamérica el genérico es el títere, entonces aquí hacemos teatro de títeres, y la marioneta es una de las técnicas dentro del teatro de títeres. La marioneta es el muñeco que tiene un comando, está hacia abajo del titiritero, tiene un comando y tiene hilos, entonces a partir de estos hilos y el comando se mueven sus articulaciones. La marioneta generalmente, bueno, puede tener forma humana, forma animal, depende de cómo sea, es la estructura del comando y cómo se maneja. En Europa es al revés, en Europa el genérico es marioneta, entonces de ahí viene la cuestión de si es el día del título o el día de la marioneta. Bueno, depende si estamos en Europa o en Latinoamérica, pero es el mismo día. es el mismo día, sí. Sí, claro que hay una cuestión en Europa, y sobre todo en lo que era la Europa Oriental, antes de la caída del muro. Había una tradición muy fuerte hasta la caída del muro en cuanto al teatro de marionetas. Los teatros de marionetas eran teatros muy importantes, había teatros estables de marionetas haciendo obras clásicas, Shakespeare haciendo, bueno, en el caso de los pupi italianos, haciendo obras épicas. Entonces era muy muy fuerte el teatro de marionetas. Y se mantuvo en la Europa del Este hasta la caída del muro. Bueno, aún hoy, por supuesto, hay teatros de marionetas. Entonces era bastante común ver la marioneta. Entonces, mucho más común ver la marioneta que ver otro tipo de técnica de títeres. Entonces, de ahí puede ser que para ellos el genérico sea el de marioneta. Aquí en Latinoamérica, básicamente, y a partir de... De eso podríamos hablar, de los títeres, cómo empezaron aquí. Si bien los títeres llegaron, a ver, algunos dicen que llegaron con la conquista, que en algún barco llegó algún titiritero y todo eso. O sea, eso, hay registros de todo eso. Pero también hay registro de títeres precolombinos, o sea, antes de la conquista, en México, bueno, en varias culturas, civilizaciones, ya existía el títere como un objeto animado que estaba cumpliendo un rol dramático, que es la definición del títere, generalmente con una cuestión religiosa de por medio, o sea, figuritas animadas que representaban dioses, este tipo de cosas. Entonces ya existían los títeres, pero es como que el boom de los títeres, así la cosa del despertar masivo de los títeres, se da un poco a partir de la llegada a Buenos Aires de García Lorca. Federico García Lorca, el poeta español, llega a Buenos Aires al estreno de una de sus obras, el estreno teatral de una de sus obras, y luego de las presentaciones, él en los pasillos del teatro, en la obra, en la Margarita Sirgo, así el personaje, el protagónico, no me acuerdo el nombre de la obra. ¿Bodas de sangre? Tal vez, no, pero no me acuerdo. ¿Sí? ¿Bodas de sangre? Ya. Entonces... Finales de 1933. ¡Qué informada la señorita! Entonces, en los pasillos, Federico presentaba, porque Federico era titiritero, y además, bueno, había escrito obras, ya dramaturgo, escribió obras para títeres también, y tenía sus títeres. Presentaba títeres en los pasillos para los amigos, la gente que se quedaba ahí, la gente del ambiente. Entre ellos estaba don Javier Villafañe, un joven bohemio, sin mucha vocación para nada más que la bohemia. Entonces Javier ve una de estas presentaciones de Lorca, y Javier con un artista plástico, deciden que quieren hacer eso. Entonces construyen los títeres y dicen, bueno, pero tenemos que viajar. Entonces se consiguen un carromato y se consiguen un caballo, y se suben y en el carromato arman un teatro de títeres y se ponen a viajar. Ahí nace la andariega, la legendaria andariega, y a partir de ahí Javier Villafañe se transforma como en el ícono de los titiriteros latinoamericanos, de los titiriteros andariegos, y es como que él es el que desparrama la semilla del teatro de títeres en Latinoamérica, en un principio. A Javier lo ven, no sé, Quique Sánchez Vera, que se transforma en el marionetista más importante que ha tenido Latinoamérica. A Javier lo ve Ariel Bufano, y Ariel Bufano toma otro camino con los títeres y es el creador del elenco estable de títeres del Teatro General San Martín, títeres con grandes formatos. Bueno, sale el Pepe Ruiz, un montón de gente. Y los hermanos Di Mauro. Los hermanos Di Mauro, cordobeses, mellizos, forman su grupo que se llamaba La Pareja, y comienzan a girar primero por Argentina y después empiezan a salir por Latinoamérica. Uno de ellos regresa a Córdoba, el otro de los Di Mauro se queda en Venezuela, funda el Teatro Tempo, y es como que a partir de Don Javier y de todo lo que va pasando alrededor de él y la gente que él va incitando a esto de la titiritería, se va generando todo este arte en Latinoamérica. Entonces, un poco así fue como se popularizó esto, ¿no? Después, por supuesto, hubo otros compañeros que de alguna manera hicieron lo mismo en otros países. Y bueno, y de esa manera es como que se va desparramando el oficio, ¿no? Se va multiplicando el oficio. Ese, más o menos a grandes rasgos, es cómo llegamos al hoy con los títeres, con una cierta popularidad y una cierta masividad en cuanto a grupos de títeres y todo eso. Javier Villafañe es como, o sea, vendría a ser como uno de los precursores del títere acá para Latinoamérica. ¿Hay alguna especie como de escuela que en Argentina que siga la línea de la, no sé si manipulación o técnica del títere desde Javier Villafañe o alguno de los otros que mencionaste? Claro, nosotros podemos reconocer, bueno, sobre todo en Argentina, que tiene un movimiento titiritero muy grande, muy muy grande. Podemos reconocer si escuelas o líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, los hermanos Di Mauro, y sobre todo, bueno, ahora el Teatro Tempo, que sigue funcionando, conformando gente, tienen una técnica de manipulación, y esa técnica ellos la transmiten muy generosamente. Entonces uno ve un titiritero y es fácilmente reconocible que tienen la técnica de los Di Mauro, de manipulación. Don Javier y Pepe Ruiz y todo eso, digamos, siguen otra línea, y ellos, más que nada, lo que han sembrado es la itinerancia, la necesidad del viajero. Entonces, están los titiriteros viajeros, el que ves con la mochila, que va de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, con la maletita, cargando la maleta. O sea, ahorita continúa un compañero, el Gorrión, el Lucho Holguín, compañero con 70 y pico de años, y es increíble porque se la pasa viajando desde México, Argentina, va, viene, está todo el tiempo viajando. Esa es como otra línea del titiritero ambulante, el viajero y todo eso. Donde no es la manipulación lo más importante, no es la técnica de manipulación lo más importante, sino la interpretación en sí. Y tiene un lenguaje particular el de este titiritero, el de estos títeres del itinerante. Luego sí se reconocen otras escuelas. A partir del Teatro General San Martín empiezan a salir gente que ya tiene un trabajo con títeres de gran formato. Empieza a surgir también la cuestión del manejo de los objetos, del periférico de objetos y toda la línea nueva que lleva al teatro de objetos, ¿no? Como separándolo un poco del teatro de títeres, y nace el teatro de objetos como un género. Entonces sí se pueden reconocer líneas. Aquí en Ecuador es, bueno, digamos que es fácilmente reconocible la Rana Sabia, porque tienen una estética muy particular, muy de ellos, y una estética y una ideología también, ¿no? Porque sí, el sustento de la Rana Sabia no es solamente la cuestión estética, sino la cuestión ideológica también. Entonces, digamos que ellos marcan una línea. Y bueno, luego tenemos la otra gente que está trabajando también con títeres, haciendo un trabajo permanente, la Espada de Madera, por ejemplo, que tiene muchos años y bueno, ha trabajado en formación de gente. Y tenemos también el resto, ¿no? O sea, la otra parte de los títeres, el que aprendió solo y todo esto, ¿no? Y lo estamos viendo, y mañana, por ejemplo, en los festejos que se está organizando, que un colectivo de titiriteros está organizando, que se va a hacer en el Parque Bicentenario, están trabajando compañeros que vienen de la Espada de Madera, van a trabajar compañeros que son autoformados, autodidactas, y hay un movimiento interesante, ¿no? Lo que no es claramente reconocible aquí son líneas o escuelas. Es un poco como que lo que estaría faltando en el Ecuador, tal vez con respecto a los títeres, ¿no? Decir, bueno, el poder reconocer un espacio permanente de formación para titiriteros, que, bueno, es tanto responsabilidad nuestra, de los titiriteros, como de no sé de quién más, ¿no? Creo que nuestra nomás. Bueno, recordemos que hoy, 21 de marzo, es el Día Internacional del Títere. Conversamos con Daniel Alcoleas, quien nos contó un poco sobre ser titiritero, también sobre Javier Villafañe. Y vamos a despedirlo escuchando un poco de música de titiriteros con el siguiente tema. Gracias, Daniel, por haber estado aquí. Te agradecemos. Gracias a ustedes y feliz día a todos los compañeros y compañeras titiriteros y al respetable público. Por el río negro va la luna blanca, borracha de sueños, borracha de magia. Un titiritero con una muchacha mecen en sus manos la luna borracha, la luna dichosa, la luna encantada, la luna bailando en el agua, la luna risueña, la luna empapada, la luna, la luna borracha. Por el río negro va la luna blanca, borracha de sueños, borracha de magia. Telones de cielo, luz de madrugada, alumbra muñecos, la luna borracha, la luna dichosa, la luna encantada, la luna bailando en el agua, la luna risueña, la luna empapada, la luna borracha. La luna, la luna, na, na, na, va la luna, luna, bailando en el agua. La luna, la luna, na, na, na, va la luna, luna, la luna borracha. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura hace algunos años no tenía y no tuvo la, no sé si la madurez de aceptar que todas estas expresiones son parte de la construcción social.

Hallelujah. A B.B. King. Ahora desde Suecia vamos a escuchar a Ilan Ersayin. Él nació en 1965, pero se crió en Turquía. Cuando tenía 16 años, Ilan comenzó a tocar el saxofón y desde entonces ha trabajado en la banda liderada por Lawrence Butch Morris, el baterista Victor Lewis y el trompetista Wallace Ronnie, entre otros. Tanto como saxofonista como compositor, Ilan ha crecido hasta convertirse en uno de los artistas musicales más creativos de la escena contemporánea desde que se mudó a Nueva York desde Estambul. Escuchemos desde Suecia a Ilan con el tema Girl. Koptuk bir sabah erken karşılaştık. O gün yoldan geçerken konuştuk. Eski güzel günlerden galiba başka bir kız var. Sana şarkı söyler mi? consolarme. Ahora desde Francia vamos a escuchar al grupo de música electrónica Roche Roche. Ellos nos traen el tema Attention. Esto es Fuego Sagrado. Desde Cuba vamos a escuchar al grupo musical Sin Palabras. Ellos proponen un ritmo y expresividad en su música bastante innovadora. Escuchémoslo con el tema Salsita. Si tú quieres salsa, yo te voy. la salsita. Acabamos de escuchar el tema Salsita del grupo cubano Sin Palabras. Ahora nos vamos a Malí para escuchar al músico Isa Bagayogo. Él ha grabado 4 discos con el sello Six Degrees Records y también presta su voz y toca el camelengoni. Este es un instrumento de 6 cuerdas propio de África Occidental, parecido al banjo. Escuchemos a Isa Bagayogo desde Malí con el tema Kalangnigi. Mali, kana nana nana. El coro se apuró aquí, sí. Ya lo dinero que voy. Ya me miro por la división de la. Namo. Ya me dije, me se miro por la. Ya me dije, me se miro por la. Ya me dije, me se miro por la. Ya me dije, me se miro por la. Ya me dije, me se miro por la. La fuma chaman me mal, mami, fuma chaman mal. Canebe la fuma chaman me mal, chonzo, canandolan me. Oh, oh, oh, oh. Ah, chimchon, canandolan me, mali, chimbe, chano, canandolan me. En esta emisión de Fuego Sagrado vamos a escuchar desde Brasil a Bossa Cucanova. Este es un grupo musical que combina la tradicional bossa nova con el género de la música electrónica. Escuchémoslo con el tema Nina Menina. ¿Qué es eso? Prateada se escondeu e o sol dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei, acordei pensando nela. Ah, ela é minha menina. Já deu rosas e a rosa que eu ganhei foi ela. Por ela eu ponho meu coração na frente da razão e vou dizer pra todo mundo como eu gosto dela. Pois ela é minha menina. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompañaron Daniel Castellanos en los controles y Julia Lozada en la locución. Que tengan un muy buen fin de semana. Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. El silencio,